Muy buenas noches de martes, amigos de La Covacha. Bienvenidos a su programa Otaku de Confianza, La Covacha Anime, en su edición centésima segunda. Wow, ya estoy probando mi capacidad de cardinales, porque a veces no sé si lo estoy diciendo bien. Amigos, estamos transmitiendo en vivo y directo a través de Facebook, YouTube y Twitch. Este es el programa donde hablamos de los animes de temporada acá en La Covacha, ya empezando, estrenando este verano de este año de 2023, y tenemos algunas muestras buenas y no tan buenas de lo que nos ofrece la temporada, y vamos a discutirlo a fondo. Dicho todo eso, voy con el intro, que desafortunadamente sigue siendo el de primavera, porque le pasé los videos a Valentín muy, muy tarde, mi culpa. Muy bien, amigos, como les decía, esta es La Covacha Anime. Vamos a hablar de animes de temporada. Recuerden que siempre estamos en vivo a través de YouTube, Facebook y Twitch los martes aproximadamente a las 9 de la noche. El trabajo no me ha dejado ser muy puntual últimamente. Estamos empezando 9 y 20, un tantito tarde. Pero bueno, pronto nos aproximaremos a la hora en la que deberíamos estar comenzando como tal. De todas formas, si no pueden vernos en vivo, recuerden que el recalentado está a través de cualquiera de esas plataformas, o si no, a través de audio o video en las plataformas de podcast favoritas, que así a bien tengan: Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, ¿por dónde más estamos? Por Spotify, por supuesto. Y si no, pueden ir a archive.org/lacovachamx y descargar la versión en MP3 o en MP4 de este programa y verla cuando quieran, donde quieran y como quieran. Es decir, si nos quieren ver en calzones, adelante, porque está haciendo mucho calor. Mientras tanto, quienes no sé si estén en calzones y no quiero averiguarlo, desde la Ciudad de México nos acompaña el señor Jorge. Hola, no, hay ropa, tal vez no esté en el mejor estado, pero hay ropa por acá. Pues es bastante interesante porque es como el regreso en forma, así lo siento, dado que los dos programas anteriores eran como cierre de la temporada anterior y pues veníamos salvando, digamos, Kubo desde que todavía andaba por acá y veníamos viendo como lo que se iba a estrenar, pero digamos que ese regreso en forma, aunque siendo mi regreso en forma, pues yo la verdad es que lo que hice fue pues ver a la musloncita, que es con lo que todos nos comprometimos por acá, y nada más, ¿no? Pero, obviamente, pues, ya en otro momento hablaremos de Mushoku, que ahí también hay que ir dando su espacio. Los otros anime que vi no son los de hoy, pero pues ya la temporada pinta bien, al menos me emociona más de lo que me llamaba la anterior, en donde pues al final no alcancé a ver más que una en sí, ¿no? Porque pues sabemos que Kubo se mantiene para mí, pero pues ya la teníamos arrastrando de la temporada anterior, ¿no? Entonces, uh-huh. Aquí pues ya tenemos zombies que pintan a lo grande. Yo sí le empezaría a apostar sangre a estos zombies. Creo que aquí tenemos unos ganadores, tenemos pues a las novias de Alquiler en lo que yo creo va a ser su última gran historia. Y con un opening más bonito que en la segunda temporada, no sé si coincidas ahí conmigo, pero pues de nuevo, de lo que hoy vamos a hablar es de un comercial muy, muy, muy padre que se llama La Musloncita. Ok, qué buen intro, pero mientras tanto que teníamos en backstage esperándonos y con un look bastante tecno y citadino, siempre cambiando de look todos los programas, la señorita Gabriel es de Ciudad de México. ¿Cómo se encuentra usted, señorita? ¿Qué onda, Chihuahua? Pues nada, aquí escuchando a Jorge desde temprano con sus cosas. A ver, ¿cómo puede ser? O sea, esto es un reflejo exacto de lo que pasó con las votaciones de la temporada pasada, que fue una gran temporada, para que Jorge nos diga que lo único relevante fue Kubo. No, esta temporada francamente está para el perro. O sea, hay que buscarle mucho a qué vamos a ver. Y pues cuando nos preguntamos... ¿Quiénes mantienen a flote cosas como Rent a Girlfriend? Pues bueno, aquí está nuestra respuesta. Santo Dios, Jorge, ¿por qué nos haces esto? En fin, pero un gusto verles, amixes. En cualquier caso, siempre, pues nada, vamos a hablar de La Musloncita, sí. Creo que no va a estar fácil en esta ocasión determinar cuál es el anime el mejor anime de la temporada. Tal vez tendremos que hacer unas votaciones inversas para ver cuál fue peor. Creo que eso podíamos postularlo desde la temporada pasada, que decíamos cuál fue el peor prota o personaje y decíamos, había contendientes, pero con una temporada tan floja como esta, creo que se prestaría más. Podríamos ver algo por ahí. Sí, está bastante menos ocupada, o al menos no creo que haya mucha sorpresa más allá de Som 100, precisamente de la que estaba comentando Jorge. Sí está menos ocupada que Primavera, sí. Y creo que sí, creo que es bastante fácil determinar. La que va a ser más popular, pues obviamente aquí nos lo está comentando esta es Leia, que nos saluda, que ha dropeado muchos, pero está mucho Mushoku Tensei y Jujutsu Kaisen, y creo que eso es lo que va a ver la gran mayoría de la gente. En términos de calidad premium y de popularidad, que para algunos sí tenga algo de calidad, no lo voy a negar. Pero bueno, hablaremos de Jujutsu llegado el caso. Pero sí coincido en que esta temporada está un poquito más sencilla de escoger. Saludamos a quienes nos acompañan esta noche desde los comentarios. Arturo Guti, desde siempre, muy fiel. Muchas gracias, Arturo. El señor Estrasler también, que nos dé que hoy está interesante que lo hablamos de la waifu de los muslitos. Pues bueno, hizo su impresión en la Trailer Watch Party, había que mencionarla. Alejandro García nos dice que vino solamente de pasada a saludar y qué tal le fue las novedades en el mes en el recalentado, va a verlo luego. Y Rafael Luz, claramente el señor Rafael Reyes nos dice que su único compromiso es la muloncita porque todo lo demás es secundario. Y diría que literal el diseño de la muloncita, porque hasta la misma serie es secundaria para ese anime, es algo, hasta la historia es secundaria. Es algo de lo que podemos comentar y hablar a gusto. De todas maneras, antes de entrar en materia, en verano como tal y de las series que están en el título del programa, como pueden ver, aprovecho porque llegó justo a tiempo desde Chihuahua en su regreso triunfal y sobre todo para justificar el desmadre que hizo contra Heavenly Delusion. Nos acompaña desde Chihuahua la señorita Natalia. ¡Hola! ¡Diablos! No lo olvidaron. No lo vamos a olvidar nunca. Fuck. O Miren. sea. Miren algo brillante. No. O sea, le ha tocado. ¿Cuánto tiempo llevo jodiendo a Jorge con esto? Sí, Jorge, el pobre Jorge ha estado aguantando carrilla por Ha dos. aguantado toda la No es carrilla justo, no lo cuando no es merece. el único responsable. O sea, ¿cómo pudieron hacer eso? Discúlpenme, no lo alcancé a ver y pude haber mentido. Nadie se dará cuenta, pero fui Fuiste brutalmente honesta. honrada. Pues mira, sí he pensado en eso y justo pensando en el compromiso de honestidad que tenemos y aprovechando que esta temporada está tan floja, lo que voy a hacer en lo que resta del año es ponerme al corriente con Vinland Saga, justo pensando en que las votaciones del final de año, los mejores animes que llegaron y que discutamos, pues podamos evaluarlos objetivamente y dar una buena reseña. Me parece que claramente Vinland Saga y Mushoku. Mushoku Y esta también, la que están mencionando. y To Your Eternity. No, To Your Eternity me parece que hay que hacerle justicia y ver bien esa discusión. El cuarto gran anime del año, yo pensaría que pues era Tengoku Daimakyo, pero bueno, no sé si después negociamos un repechaje o qué, o sea, porque yo he pensado mucho en esto. Yo estoy dispuesta a conceder que Magical Destroyers es un anime extraordinario, pero tal vez es una liga distinta que la de estos grandes animes. Entonces, no sé, pero bueno, por lo pronto creo que sí hay que defender al menos los que ya clasificaron y votar objetivamente Vinland Saga y me parece que también estaba To Your Eternity, si estoy en Sí, lo correcto. la temporada pasada tuvimos un doble empate en el primer lugar, Listo. justamente To Your Eternity y madre, se me olvidó la otra. Y Vinland Saga, Ah. justamente fueron los número uno en empate. Pero el segundo, que terminó siendo el tercero, fue precisamente Tomo-chan. En todo caso, Primavera sí estuvo sorprendente el resultado. Digamos que al menos o que Oshinoko se hubiese colado allí. No es que me sorprendió porque es muy popular, pero sí quizá la falta de Heavenly Delusion lo que más acusamos Gabriela y yo. Perdón, Pero ahí vamos a ver cómo le hacemos. O sea, la si voy a ver, eso es un hecho, pero no me en México alcanzó por a 70 preparar. años ganó el PRI, ¿qué no podemos hacer nosotros con los animes que nos gustan? Sí, ¡Mua! Mientras podemos tanto. hacer algo que sea tanto de relativamente democrático, como sobre todo bien informado, porque tampoco es como que. Gabriel, la democracia fue un error, por eso el fascismo funciona. Pues las Tampoco masas no saben lo que hacen. como que vayamos a imponerlo de una manera arbitraria, ¿no? Creo que es importante la opinión de nuestros amixes, por eso estamos aquí, como pares. Esta ley dice que está muy de acuerdo contigo, que la temporada empezó floja. Nos saluda también González. Jorge Arturo dice que él sí cree que hay grandes sorpresas esta temporada, que vio a Liar Liar, que se ve que tiene algo más. Helk también le. Helk, de hecho, le tengo ganas. Estrenó en High Dive, creo que hoy o ayer, no me acuerdo. Estaba pendiente yo de verla. Y el nuevo Fate puede ser como el Fate para los que no saben nada. Ok, eso estaría interesante, a ver Qué si le podemos entrar a esa complicado. franquicia. Que de esta temporada solo ha visto el Isekai de la máquina expendedora, dice Javier. También lo vi. A ver, hay cosas que mencionar al respecto. Funciona mejor que alguno de los que vamos a hablar ahorita, y eso ya es decir bastante. Nos saluda Sí, Gallada dice. 111. Saludos. Y la del gato grandote y la cieguita, que creo que son lo mismo, del mismo estudio, tienen muy buenas cosas en la dirección. Bueno, vamos a ver, eso tenemos que hablar. Pero tenemos algunas noticias. Nat, ¿como que nos quiere modelar la playera o está acomodando su cámara? No entendí. Sí, Ah, la nos quiero quiere modelar. presumir. Por favor, adelante, paso la compra. Mira nomás. A ver. Na, na, na, na, na. Ay, está muy bien. Aquí está aquí el comentario de Jorge Arturo. Está muy Para bonita. quienes solamente nos están captando por audio, tiene una camisa de, una playera, perdón, de Monkey D. Luffy. De ¿En qué, Luffy. pero de cuánto está la recompensa? Porque creo que parece de las primeras temporadas, aún están Sí, se ve poquitas. chiquito. Son apenas 400 millones de berries. Va aumentando la recompensa de Luffy a medida que se va haciendo más famoso. Entonces, ese es de los primeros arcos. Así es. Así es, así La es. quería estrenar hasta el 31 de agosto, pero ya no lo soporté. Ok, Sí, bueno saberlo. tiene sentido, yo te entiendo, me ha pasado. Antes de entrar a noticias conforme, lo primero que vamos a presentar acá súper rápido, porque me lo comentó el buen Jorge, que él quería comentar esto, que había que hablarlo, y ok, voy a hacerle caso. La cuenta oficial de Spy Family compartió este póster que básicamente le hace homenaje al de Mission Impossible. Está muy de acuerdo con eso los gatos de Gabriele. Y está gracioso porque inclusive la fecha de estreno creo que la pusieron, no sé si es que va a haber una película de Spy Family o la nueva temporada, pero está bonito el homenaje, al menos se mantiene vigente Spy Family De esa y manera, sí. ciertamente, Misión Imposible es como que su mejor parangón cinematográfico, ¿no? En cierta medida. Pero no sé, Jorge, Sí. ¿qué más tienes para comentarnos? No, pues justo que es la fecha de estreno de la película allá en Japón en Navidad. Y que me pareció interesante cómo le encontraron a cada uno su similar. Es lo más hot que he visto a Lloyd en mucho, mucho tiempo. Y tiene un detalle muy, muy cute, que en el póster está el famoso Saito de Tom Cruise de la moto. Y en el Spy X Family, Anya sacrificó a Bond para aventarlo en algún lugar, nadie sabe dónde, ¿no? Pero pues sabemos que la moto se fue bien lejos en el barranco y en el póster Bond se está yendo bien lejos en el barranco, lo que me parece muy gracioso y también me gusta mucho la carita de Anya en la parte central del póster. Y pues ya, eso es todo lo que yo puedo decir al respecto. Muy bien, váyanse al Twitter de Jorge a arroba gribe03, si mal no recuerdo. Él le hizo retweet y comentario si quieren verlo. O si no, en la cuenta oficial de Spy Family, mientras tengamos aún Twitter, ¿no? Está Ahí lo tienen. increíble, sí, está bien padre. Está muy bonito. Muy bien. Y bueno, tenemos un pequeño comentario acerca de Slam Dunk, The First Slam Dunk, que está por estrenarse ya muy pronto acá en México, traído por nuestros amigos de. Ay, se me olvidó el Konnichiwa, nombre, Konichiwa, Konnichiwa. es que siempre digo Tadaima, pero no está ya porque la productora es Konichiwa. Konnichiwa. Y Gabriel nos tiene algunas primicias, algún chisme calentito de básicamente de Insider. Entonces, Gabriel, no sé qué tienes para comentarnos respecto a la película. Adelante. Pues cosas bonitas que decir. La primera es que pues ya Muy se bien. estrena entonces, ya está la preventa disponible. Entonces pueden ya utilizar sus apps, ir a comprar sus boletos. Yo ya compré el mío, me parece que también Natalia ya compró el suyo. Va a ser en familia, ¿no? Los cuatro. Eso. Muy bien. Entonces, puro lujo. Y es importante de pronto sí ir a las primeras funciones, tan pronto, tan luego como les sea posible, porque va a haber estos maravillosos boletitos promocionales muy lindos. Entonces vale la pena. Y digo, pues ya saben que Eso es medio discrecional de la sala de cine a la que vayas, si los reparten desde el principio, si los hacen perdedizos, si te inventan que nada más es uno por grupo. Por ejemplo, le dicen a Natalia, no, nada más es uno para cada grupo, solo te voy a dar un 1-4, o si le dan a toda la gente de la primera función todos los que hay, quién sabe, es una locura siempre ese tema de los boletitos, francamente es una desgracia que no se pueda organizar de una manera pues más Estándar, estándar. más estandarizada. Más sí, iba a utilizar otro adjetivo que no. Entonces, pero bueno, si pueden ir tan luego como puedan asistir a las salas, va a estar padre. Ha tenido, pues, una muy buena recepción a nivel mundial esta película. Hay que recordar que en realidad, pues, apareció en diciembre del año pasado en Japón y con muy buena recepción. Primer tema del que hay que hablar. Está pues desarrollada toda en CGI y eso primero es un poquito extraño. Ahí están los personajes tal como se ven, que puede ser muy disuasivo para la banda. Por ejemplo, para Bernie creo que no es fan de que sea así. Por ejemplo, lo recuerdo respecto a Bang Dream, ¿no? Apenas que hablábamos la semana pasada, que toda es CGI, que toda la perspectiva y los propios personajes son CGI. Es que tengo flashes de Vietnam con la tortuga gigante del héroe del escudo y me da Sí, pesadilla. bueno. No, sí, y comprensiblemente, y la verdad es que primero sí es un poquito extraño, o sea, pero parece que ya que te adaptas, ya después de algunos minutos no es tan complicado, al menos así me pasó con Bang Dream. De hecho, lo que yo pensé cuando empecé a ver Bang Dream, y creo que va a ser parecido, es que me identifiqué directamente con mi avatar VTuber, dije, oh, Dios mío, son como yo, y entonces me pareció cool, pero parece que tiene su sentido y su narrativa. Sobre todo me parece afortunado que, pues sí, que el creador original estuviera involucrado también en esta producción, lo cual es pues siempre resuelve problemas, ¿no? Como que si esto lo hubiera hecho otra persona distinta de Takehiko Inoue, pues la gente hubiera protestado, pero es así como, no, a ver, es el creador original y está diciendo que está bien con CGI y pues te aguantas. Entonces, por una parte, pero por otra, además tuvo muy, muy buena recepción. Se convirtió en el quinto mejor anime en recaudando dinero alrededor del mundo, pues ya en este tiempo, y eso no es poco decir. Además de recibir un premio de la Academia Japonesa para la animación del año. O sea, ha tenido muy buena recepción, ha tenido Wow. mucha crítica, la verdad es que le ha ido bien y pues nos trae mucha nostalgia, que es lo que dijo, es que cuando se detuvo esta franquicia o cuando dejó de entregarnos cosas, al menos en este lado del mundo, pues hace como 20 años, ¿no? Entonces, un trabajo importante que hicieron, pues para quienes disfrutan de este tema, fue que se involucró a tantos artistas del doblaje como fue posible, porque pues no todos están con vida, a lo mejor no todos estaban ya todavía en la misma sintonía y disposición. Hicieron un casting, pues por supuesto, lo más fiel posible para los papeles que no podían repetirse. Y pues todo está en orden para que lo puedan ver tanto con subtítulos como doblada. Existe el rumor, no lo damos por cierto, de que tal vez también habría vasos conmemorativos, porque sí los hubo en otros lados del mundo, pero bueno, sabemos que eso no necesariamente va a suceder, pero pues no está por demás que se dé una vuelta a la dulcería y pregunten, oigan, ¿tienen vasos de Slam Dunk? Démelos. Todos los quiero, pero si no los hay, pues X, ¿no? Sobre todo si te negaron el boletito, Sobre todo. la venganza puede ser que esté en la dulcería, ya lo sabes. Exactamente, entonces creo que es lo que hay que ir a preguntar. Es en jueves, entonces les decía, yo creo que sí es útil que nos demos una vuelta tan luego como podamos para madrugar a la banda. Pues se puede faltar al trabajo o dejar de hacer cosas, ¿no? Yo creo que es algo bueno que hacer. Decía yo, esta historia no es necesario de pronto tener mucho trasfondo ni de otras iteraciones, ni del anime original de Slam Dunk. Puedes verlo sin mayor contexto. Y pues es una historia de amor por el baloncesto, del drama, del compañerismo, de la rivalidad y pues eso. De lo que nos puede hablar además muy bien Natalia, ¿no? O sea, es como muy real, algo que la gente vive mucho, con mucha intensidad en El las webs. deporte. Déjame comentarte que yo tengo como un año, viendo el arte, la animación y el diseño de personajes, y yo estaba enamorada. Entonces se me hace bien bonito que lo vayan a traer. Espero que sea lo mismo y no sea solamente un fan art que vi, pero casi creo que no, porque estaba muy, el artista como que muy constante subiendo cosas de Slam Dunk. Y la otra cosa es el primer anime que vamos a ir a ver toda la familia. Porque pues ya saben, el shonen es basquetbolista, entonces dice, yo soy ese. Así, entonces están todos muy Ay, qué contentos. bien, qué bonito. Qué Sí, vamos. lindo. Y lo vamos a ir a ver en español porque la patrona, pues, para que lo vea con más comodidad, que no esté leyendo los subtítulos, lo vea a gusto. Entonces estamos muy contentos. El 27 de este mes, ¿verdad? Es cuando se estrena. Bueno, cuando puedes ir a las salas, me parece. El 27, sí, el elenco, importante de mencionar, porque pues hay banda a la que le importa mucho esto, Hanamichi Sakuragi con René García, Rukawa Kaede con Sergio Bonilla, Miyagi Ryota con Ferso Velázquez, Takenori Akagi con Héctor Gabriel Estrada y Hisashi Mitsui con Oscar López Ávila. O sea, se aplicaron la verdad, ¿eh? Porque creo que sí es un anime que maneja mucha nostalgia, pero además me parece un acierto que lo traigan con una nueva iteración como que actualizada. Los temas van a ser los mismos, el drama va a ser probablemente el mismo, la intensidad va a ser la misma, y pues le tiene que hablar a una nueva generación. Así que me parece muy afortunado todo, mucho hype al respecto. Hago changuitos. Y si lo trae Konichiwa, yo tengo fe. Yo tengo fe que esta va a estar buena. Entonces, veamos. Pues sí, Sí. ya me podré comprar las entradas, no lo había pensado. Quizá lo que sea desafortunado es que le está tocando en medio de Barbie, Oppenheimer y Misión Imposible. Desafortunado, afortunado, pero sí, por ejemplo, ustedes quieren un descanso de esas tres o no les interesa ninguna de esas tres, tampoco va a ser justo en el estreno, ¿no? Porque va a ser una semana después. Entonces, ahí tienen para darle un poquito de variedad a un verano de blockbuster que va a estar un poquito cargado y que no va a estar Marvel por primera vez en mucho tiempo. Ahí tienen la opción de anime y con algo que es bastante popular como lo es Slam Dunk. Entonces, yo sí nunca he visto absolutamente nada de ese anime. No, en general los espocones no me llaman mucho la atención, pero probablemente sí vaya al cine porque siempre trato de acompañar, apoyar a los estrenos ¿Has y visto rara vez me ha todos los decepcionado. espocones de los que hemos hablado últimamente? Los ¿Qué veo, sería pero de que si me te gusten. llamaran la atención, eh? O sea. No, pero que me haya gustado, que me haya dejado así una impresión muy grande, creo. Oye, ¿no? El de Waterpolo en todo caso, y básicamente porque era un dramón tipo Delia Fiallo, pero se parece a My Happy Marriage. Pero honestamente no es que sea así mega fan, que los busque demasiado. Honestamente. Pues eso. Entonces, hay que recordar, nada más haciendo un poquito de historia, que esta Adelante. película lleva un tiempo de producción larguísimo. O sea, Así. llevaba en el tintero, o sea, su historia se remonta hasta el 2003. O sea, eso es casi, casi, pues, 20 no años. sé, sí, en serio. O sea, y no parecía que fuera el momento correcto de hacer una nueva versión. O sea, pasaron más años, o sea, en lo que hicieron un primer borrador, en lo que se hizo un modelo 3D, regresaron al 2D. La siguiente oferta, en realidad, pues seria, llegó en 2014, o sea, hace 9 años, y es hasta el 2018 que en realidad comenzó la producción pues, de lo que vamos a ver. Entonces, ha sido un camino interesante. Yo creo que claramente se tomaron su tiempo para hacerlo bien. Así que hay buenas, buenas propuestas. El tema de entrada está muy padre. Es con The Birthday, que también es una banda pues con mucha tradición, mucha historia. Se llama Love Rocket, suena muy bien. Y el ending, ya lo pueden escuchar, es con Ten Feet, se llama Daisuruukan. Y están chidos los dos. Así que yo creo que va a haber grandes emociones. Quédense a ver los créditos. Si alguien se quiere levantar, le dicen, no, te esperas a que se acabe. Y ya. Así Y sería. le dicen así, porque si no, no sirve. Sí. Muy bien, amigos. Entonces, prepárense. Tenemos una nueva película de anime que siempre es algo para celebrar. Hemos tenido muchísimas este año. Y qué fortuna que una más de Konishiwa y que además es una franquicia tan querida por tantísima gente. Viva este mangaka, nos dice Carlitos Parque. Una vez subí una foto de mi lectura de Vagabond de él y creo que a Jorge le gustó porque recordó su arte al del manga de Lone Wolf and Cub. Sí, efectivamente, en ese asunto de Samurai. trae detalles bonitos y sí, va a estar buena la peli. Creo que ya, sí, este año había muchas películas, pero desde el anterior ya tuvimos bastantes y eso es muy afortunado. Y además, si esta se estrenó en diciembre allá en Japón, nos da muy bien el parámetro de cuánto va a tardar en llegar justo la de Spy X Family el año entrante, porque también se estrena en diciembre, ¿no? Okay. Ahí lo tiene, amigos, exactamente. Es una referencia, pero también es que es todo un tema, porque es el tiempo en que se tardan en soltar las licencias y en lo que se las pelean la gente y en lo que ya que tienen la licencia se deciden hacer las cosas o no. Realmente es muy complejo, pero pues sí, cuando muy pronto sería ese tiempo. Muy bien. Perfecto, entonces vamos a entrar ya de lleno con verano. Esto lo escogía muy, muy, muy a propósito. La primera serie de la que vamos a hablar esta temporada es My Happy Marriage. Por dos razones fundamentales. Primero, porque es un culebrón, y siempre es bueno hablar de las telenovelas, aunque sean versión de anime, porque tienden a ser muy adictivos. Y segundo, porque tienen la característica de que está saliendo en simulcast a través de Netflix, que es algo que ya nos ha pasado en otras oportunidades. Vuelvo y recuerdo a Blue Period en su momento y a Comic Can Communicate. Y me gustaría que la gente fuese a ir a apoyarlo. ¿Cómo vas y lo apoyas? Va a verlo en Netflix cada vez que salga el estreno para que Netflix se dé cuenta, ah, mira, eso de pasar anime en simulcast sí hace que la gente venga a ver los capítulos apenas se estrenen y no se esperan a que se reúnan todos. Sí, y estoy en no, lo no, correcto no también. tengamos cárcel de Netflix más. Sí, justo, Adelante. estoy en lo correcto también. Zombie 100 está en Netflix, me sorprendió mucho verla ahí hoy. Y también me parece que está en simulcast. Sí, Entonces. y te doy un detalle, Vinland Saga estuvo en simulcast en Netflix junto con Crunchyroll. En serio, Chiqueño. mira, pues sí, justo no quería dejar de mencionar eso ahorita porque entonces exactamente lo que estás diciendo es, bueno, si vamos a ver Son 100, pues no verlo en Crunchy, sino verlo en Netflix medio para darle el Puede mensaje, ¿no? ser, puede ser. Es una. De hecho, Ajá. sí, no, no lo había pensado. Sí. Pues sí. Sería una buena idea como para darle ese apoyo para que Netflix vea que sí que vale la pena. Sí. Por aquí nos dice Mohamed, que creo que es Luchamex. Hola a todos, y más a Así Jorge y a es. Gabriel en Suavicrema. Ok. Ah, mi crema aquí atrás. Ajá. Saben Ah, que muy es bien. una Sí. construcción ultramillonaria, absurda. Uno de los lujos estúpidos de la Ciudad de México, como estar construida sobre un lago y tener problemas de agua, es esta edificación absurda. Está bien, ese olor tan característico del centro de Ciudad de México que nada más lo tiene. Dice David que My Happy Marriage es mejor que las novelas turcas. Y bueno, eso es lo que quería preguntarles. ¿Qué les pareció solamente ha pasado un episodio, pero creo que es más que suficiente como para darnos una muy buena idea. ¿Qué les ha parecido? Quien quiera comentarnos, aunque no sé si aquí la especialista en este tipo de culebrones sea precisamente o Nado Gabriele, que o los aman o los odian. Entonces, cualquiera de las dos que nos quiera comentar, me dicen. Tenemos ahí una pelea, Gabriel y yo, con el tema de los shoyos. Es Pero un esto tema. está padre, esto está padre, ¿no? Okay. Bueno, a mí me encantó mucho. Para dar un poquito de contexto, es de dos personajes. Bueno, el principal es esta chica que es Miyo Saimori, Miyo. Yo sí. Y ella, pues, es la típica historia de Cenicienta. Su mamá fallece y el papá se vuelve a casar y la madrastra es muy fea con ella. La trata muy mal desde que es una pequeñita. Luego ya viene la hermanastra, igual son crueles y muy malas personas con ella. Lo interesante es cómo ella ha reprimido tanto sus sentimientos para protegerse que ya no siente, o sea, ni siquiera se enoja, solo acepta que las cosas pues son así. Entonces el papá, para quitársela de encima, por así siento por el momento, o no sé si es una última muestra de amor, yo no sé. Yo quiero pensar que los papás no son tan malvados, pero bueno. Son, no, no, Nat, son una basura. O Sí, sea, el no son. papá, pues. No, no sé los papás en general, pero este en particular es un idiota. Sí. Le consigue un marriage, un matrimonio arreglado con una persona que al parecer es mala, o sea, tiene mala reputación. Es un. Y ya, se va, la corre. Entonces llega a esta casa y es como. Yo siento que aparte de ella hacia él es amor a primera vista. Oye, o sea, ella lo ve y dice, wow, qué hombre tan, qué muchacho tan guapo. y va a empezar esta historia. Ya de entrada, pues llega a un mejor lugar porque la criada, bueno, perdónenme, no, discúlpenme porque criada, pero la señora que ayuda en la casa. Trabajadora doméstica. Bueno, pero es por la época, es por la época. Pero en esa época se llamaba la criada. Sí, o sea, estoy hablando así. No, es bueno. Super... No, sí. Ay, no, ya, cancélenme. No, ya sabíamos que este anime nos iba a traer funa como que casi irremediablemente. Ah, o sea, pues por sí. Eso desde el trailer Watch Party, ¿se acuerdan? Ay, que modifiqué la descripción para decir, güey, abajo el patriarcado tiene tantas cosas horribles, pero bueno, no es culpa de sí, Natalia. Es 100% amor romántico, o sea, va a ser una historia de amor romántico, de primeros, de amor a primera vista. Pero se vale ver esas cosas, disfrutarlas, no vivirlas en la realidad, pero yo creo, a mí me va gustando mucho, vamos, y luego el arte es maravilloso, es hermoso, el diseño de personajes también, creo que está muy bien hechos, entonces es un viaje un definitivo es que yo voy a tomar, un shoujo muy bonito, espero que haya drama y que tenga un final feliz, que es lo que yo siempre busco en estos animes. Y pues así nomás para decirles, el estudio que nos la trae es Kinema Citrus y que trae el héroe del escudo, me parece. Sí, el héroe del escudo y Made in Abyss. Y Made in Abyss. De hecho, ese es el pedigrí que trae, es básicamente la razón por la que a mí me llamó la atención, porque creo que es un estudio que casi siempre hace cosas interesantes. A veces no le queda muy bien, de nuevo, vuelvo, si hablé de la tortuga del héroe del escudo cuando es Lambda, pues la tengo que mencionar ahora porque sí fue Kinema Citrus que hizo eso, que aún tengo pesadillas. Pero Gabriel, antes de que yo despotrique o no acerca de la nueva entrega de Delia Fiallo, ¿qué te pareció a ti My Happy Marriage? Me interesa, me gusta mucho. O sea, si tenemos una controversia respecto a los shoujos, no es tanto porque yo no quiera también amor romántico y que nos vendan estas cosas que felizmente queremos consumir. El tema es que Yamada-kun era un imbécil. Entonces, ese es el problema. Ahora, incluso yo diría, potencialmente, pienso que en este caso, Kudo, sería Kudo Kiyoka, pues incluso para mí tiene potencial de ser el juzgando de la temporada. Así de, ¿cuántos segundos tuvo en pantalla? Como 15 o no sé, como un minuto. Y desde ahí dije yo, ¡ay, güey! O sea, ok, esto me interesa, sí. Concuerdo, pues yo creo que en todo con Natalia. O sea, el arte es impresionante. No es un criterio por el cual yo decida qué animes quiero ver, pero ayuda mucho, por supuesto. Entonces es agradable en sí mismo, se disfrutaría, pero además nos están dando un drama, pues onda, pues Cenicienta básicamente, donde conducen bien los tropos, el personaje de Kaya, la hermana super, bueno, la hermanastra super odiosa, la madrastra despreciable, pero el peor de todos, como siempre, el padre, ¿no? Como, güey, ¿cómo es posible? Entonces, me parece que entrega bien el drama, o sea, no tenían que hacer nada demasiado complicado, solamente tenían que hacerlo bien y me parece que al menos este primer episodio promete mucho, o sea, en serio es, pues sí, hay que dejarnos llevar, no tengo al momento nada en contra de este anime, parece que es interesante, tal vez solamente respecto a la teoría de Natalia, es verdad que finalmente es un culebrón, entonces esperamos que haya giros y dramas, y entonces resulta que tal vez sí hay una redención del padre, o tal vez sí hay una forma en la que siempre estuvo tratando de proteger a su hija, o no, pero pues al menos hay un personaje secundario por ahí, si no recuerdo mal era Koji, que es como que el amigui, que en realidad es quien aparentemente trataba de interceder por Miyo. Entonces, pues vamos a ver cómo se desenvuelve eso. Por lo pronto es un poquito críptico exactamente cómo va a ser el romance, pero pues promete y promete mucho. Y entonces vamos a seguirlo con mucho gusto. Sin duda, muy difícilmente veo este anime caerse, francamente. Creo que desde el principio que veíamos lo que iba a venir con Netflix, pues era como prometía, pero nos está dando muchas sorpresas en realidad en la temporada de Netflix. Nos está dando esto, nos está dando Oku de Secret Chambers, que también está bastante bien. Ese sí lo soltó todo de golpe, pero bueno, en otro momento hablaremos. Nos está dando Som 100, entonces, pues bien ahí Netflix, buena onda. Sí, señor, está apostando por cosas seguras Netflix. Y My Happy Marriage tiene cierto pedigrí, el manga sé que es bastante popular, si lo agarró Kinemas Citrus, que usualmente no trabaja con tantos proyectos, literal sus dos grandes proyectos son Made in Abyss, que sabemos todo lo que involucra y el tiempo que toma, y El Héroe del Escudo, ¿no? Que en fin tiene altos y bajos, pero yo le sigo teniendo cierto especial lugar especial en mi corazón. Está muy bien diseñado el personaje del protagonista porque sí es este rompedor de heterosexualidades como lo es Gojo, de Jujutsu Kaisen. Es decir, está hecho para que se vea hermoso y se ve hermoso. Y me gustó esa, aunque sea fue honesta la protagonista cuando dijo, uy, este tipo sí está bueno. Claro, lo dijo en japonés de esa época, pero fue lo que dijo. Y creo que funciona porque es lo que es mientras no se salga de ello. Esto. Para quienes en algún momento se emocionaron, vieron Candy Candy, por ejemplo, que sería la referencia más clásica y que en Latinoamérica fácilmente identificamos, se trata de eso, ¿no? De esta historia súper adictiva, llena de una carga emocional, algunas veces pasada, pecadora de melodramática, pero que sabe que ahí es donde está de lo que se trata, ¿no? Porque sí, o sea, el abuso emocional que vemos sobre esta pequeña y que ella sigue aguantándolo, o sea, llega a momentos en que básicamente Marimar, María la del barrio y la otra María que se me olvidó el nombre, juntas combinadas en una sola, no se puede sufrir tanto sin más razón que eso, pero Y sufrimiento por sufrimiento. más fuerte, yo creo, porque es una niña. Sí, Ay. eso también lo resaltan, es una pequeña, básicamente el abusador aquí más que todo es su papá, porque es el que permite que su madrastra y por ende su hermanastra, perdón, su media hermana, que es peor, la traten de esa manera, él fue el que dio paso a ello. Sería tremendo giro de tuerca que, wow, desde, no sé, la boda roja de Game of Thrones no he visto yo una cosa más sorprendente que resulte que el papá estaba protegiéndola o algo por el estilo. Pudiera ser uno de los giros de tuerca. Yo creo que más bien el conflicto va a estar en este amigo que no estaba ni tan friendzonado, que ciertamente había sentimientos de ella hacia él, que se ve obligado a casarse con su hermana para protegerla a ella, para que a ella la saquen de la casa, porque nunca le hubiesen dado la mano de ella en matrimonio, porque fundamentalmente él se está convirtiendo en el heredero de su familia, de su apellido. Y obviamente el papá favorece a la hermana menor como alianza política, ¿no? Entonces él hace ese sacrificio de casarse con la hermana de ella para que ella se vaya con el hermano de él. Y ahí lo que se está haciendo es creo que un cuadrado amoroso ahí, todo incestuoso y lleno de chisme del que nos va a encantar pues regodearnos en esa crepulancia de quién con quién y cómo se dan y quién se enamora de quién. Súper, sí. Hay dos elementos. El primero, como bien Maravilloso. dices, nos están dando ya pistas de por dónde puede ir el enredo, que queremos esa chisma, para eso vivimos, por Exacto. una parte. Pero por otra, es que ves el odio de pronto, la forma en la que se ensañan con una niña. Yo me acuerdo de esto, hablábamos, no recuerdo cuándo, pero recuerdo a mi maestra de quinto grado de primaria que se pudre en el infierno vieja horrible, porque, o sea, ¿cómo puedes pensar que tienes un antagonista adulto cuando eres una criatura? O Sí, sea, eso es lo que yo eso no no está entiendo. bien. Es Eso no está bien. por eso lo digo sin tapujos. Si se me volviera a encontrar a esa persona, le diría como, güey, ¿cómo te atrevías a tratar de ridiculizarme, agredirme y todo lo demás en una posición de poder número uno y número dos siendo una persona adulta? Entonces, eso es lo que veo aquí. Es como, güey, ¿cómo se ensaña en el punto de te voy a violentar, voy a quitarte tu felicidad, todo lo que represente algún símbolo de alegría o de estatus o de respeto para ti, lo voy a destruir? El tema del árbol del Sakura que cortan, es como, güey, en serio, la violencia simbólica es tan relevante, puesta de manifiesto en este anime. No, no es nada más por lo bonito que se ve, es cómo han conducido el drama para tenernos aquí con un solo episodio. No es gratis. Yo creo que sí hay buenos elementos para esperar cosas de este drama y lo han hecho bien. Sí, es que sí, o sea, tú dices, ¿cómo el papá permite que el último vestigio de tu esposa, que es tu hija, o sea, que está ahí en sus ojos, o sea, está ahí, la estás viendo, cómo permites que la lastimen? Y la vieja, claro que lo que quiere es destruir, O sea, no está viendo a la niña, está viendo a la ex. Exacto. O sea, sí está. Sí, pero también te habla de dos cosas. Primero, que es villana de telenovelas, es decir, sí, una maldad que... Maldita. Es una maldad que en la vida real haría tan pequeña a la persona que la ejerce, porque solamente los que ejercen violencia contra los niños es porque obviamente sufren de una autoestima bien pequeñita, porque cuando abusas cuando tienes una diferencia de poder tan grande, y sobre todo en el caso de un niño que está acentuada por la diferencia de edad y de experiencia y de madurez, son personas muy, muy chiquititas. Sí. Y es casi que una caricatura de la maldad, de lo ridícula que es. Que es ridícula. Y eso es lo que es esta señora, una malvada de arrojarla por las escaleras del meme este de la esta actriz súper famosa. ¡La lisiada! De la lisiada, etcétera, eso es. No creo que vayan a hacer un prodigio tipo Usama Rankin de que resulta que esta señora hay una razón por la que es así, porque no me estás mostrando esa dicotomía gris, etcétera, que pudiera elevar esto a otro nivel. Esto es lo que es un culebrón, pero un culebrón muy bien hecho, y creo que si se queda en ese círculo y todo lo maneja así, sin más ínforas de otra cosa, va a ser divertidísimo. Súper, sí. Entonces, esperemos que allí se mantenga. Jorge, por favor, ve a ver la telenovela de la temporada, está en Netflix. Sí, se puede, sí se puede. Si ya Netflix ya se llevó el FOM 100, pues va a ser la plataforma de anime de esta temporada, entonces... Está en la calle High Dive, ¿eh? Sí, eso me dolió porque pues High Dive llevaba tantas temporadas buenas, digo, no sé la anterior, pero antes de eso iba tan bien. Está Helk, que creo que pudiera salvar a High Dive, y Dark Gathering algo de lo que pudiéramos, pudiéramos hablar, aunque me decepcionó un tanto el primer episodio, pero llegado a su momento lo comentamos. Okay. Bueno. Pero ahora vamos a hablar de algo mucho más elevado que esto, lo que es el epítome de la filosofía, de la profundidad de todas las facetas de storytelling que puede mostrarnos esta temporada. Y es básicamente todos los close-ups vaginales que hemos podido presenciar en Atelier Risa. Atelier Risa sabe lo que es y lo hacen de una manera exquisita. Es una wifi que está bien buena, que está bien buena, con una historia bien estúpida. Pero bueno, eso es lo que yo pienso. No sé. En cuanto a close-ups, yo creo que están más incómodos los de Demonieto que revivió y la secretaria. Esos sí están. Es que no sé, Jorge, es que en el caso de Atelier, creo que ellos juran que no están haciendo fanservice, pero... No, amigo, yo sé lo que estás haciendo, no me engañes. Yo nada más estoy diciendo que, los close-ups tipo Mieruko-chan, yo siento que están más en la secretaria de Demonito ese que revivió, ¿no? Que sí fue de, espérate, wait, pero ciertamente aquí lo que están utilizando... Es el lenguaje cinematográfico que se centra en los muslos, ¿no? O sea, es como de, si va a dar una vuelta, lo va a hacer desde los muslos. Si si le va a, si va a hacer una reverencia, close up a los muslos. Es como, ¿era necesario? No era necesario. Incluso el modo en que le da la vuelta y le dice, entonces me vas a enseñar alquimia, es para enfocar los muslos. Así, sí. Sí están haciendo fanservice, yo no voy a decir que no están haciendo fanservice, solo digo que el otro es un poquito más incómodo porque aquí al menos saben colocar la cámara de manera en que sea medio, porque también la escena en donde dice, voy por más materiales, y es como de, ¿really? O sea, ¿no pudiste haber repuesto su carita feliz de que va por más materiales? No, es así como la toma más para abajo hacia arriba posible, ¿no? Pero bueno... Ay, no. Risa Atelier, ¿qué se llama? Porque todavía no me aprendo el... Se llama la musloncita. Sí, bueno, pero es Atelier Risa. Sí, pues... Ay, no. La musloncita ya comenzó, y algo que me sorprendió es que comenzó con un episodio casi de una hora, ¿no? Exactamente, como... y que yo pensaba, oye, esto sí está aburrido, tan aburrido? Como que se tuvieron demasiada confianza, ¿no? Dijeron así... Mira, hola. Los muslos van a mantener a las personas, y no se equivocaban porque me mantuvieron ahí, pero sí, además hay un punto justo en el minuto 19 en que dices, aquí se pudo haber acabado el primer episodio, ¿por qué no estamos continuando, no? No sé si les pasó, dice, ya voy a mi primera aventura y no sé qué, pero creo que no ha logrado decir nada al hablar tanto de los muslos de la musloncita, es... un comercial de un juego que salió para todas las consolas hace ya un par de años y que ya hasta tiene secuela, que sigue la vida de Risa, que en realidad no se llama Risa, pero pues ese es como el apodo, que está muy aburrida en su isla cosechando trigo y quiere salir a tener una aventura. Y bueno, lo que ves en el primer episodio es su primera aventura que le va dando forma a cómo va a poder salir de la isla, ¿no? Muchos de los personajes que ves literal se sienten como NPCs de juegos porque son un NPC de juego, ¿no? Entonces tienes a la comerciante que seguro es chistosita y a la que le compras tus primeras pociones, pues ahí está de que quiso hacer una trampa e ir a comerciar antes que otros con los extranjeros que van a llegar a cambiar pues la dinámica de la isla, ¿no? Tienes a la niña arquera que seguro te encuentras en tu primera misión. Y que tiene muy malos estatutos, tienes monstruos de gomita como en Dragon Quest, Un y slimes. exacto, slimes, exacto, sí, tantos anime que nos han dado me convertí en un slime y yo les digo monstruos de gomita, ¿qué me pasa, verdad? Pero ese es tu nombre cariñoso, ya te entendimos, no pasa nada. Sí, ciertamente, ciertamente. Y pues yo creo que es eso, como comercial, anuncio para el juego, medio funciona, porque pues podría jugar el juego y seguro voy más rápido que esto o más lento, pero estoy subiendo mis estatutos mientras le doy tres pasadas al bosque, ¿no? Y yo creo que ese es el objetivo, es como de pues vamos a jugar, vamos a hacer que la gente juegue esto, que esta franquicia se mantenga. Vamos a estar moviendo mercancía. En ese aspecto va a funcionar. En el diseño de arte creo que funciona bastante como con el estilo de este tipo de RPG japonés. Incluso nos podría dar una imagen una idea de cómo se podría ver el Genshin Impact, que es chino, pero trae mucho el mismo concepto de waifus. Desde esa perspectiva me pareció interesante. Pero pues sí, en el futuro yo creo que va a ser más padre jugar el juego que aguantarte el ritmo que no está nada parejo y se tuvieron demasiada confianza empezando con un episodio tan largo, porque pues no cualquiera es Demon Slayer, ¿no? Sí, exactamente. O sea, y por cierto, me hiciste pensar, Genshin Impact se ha tardado en sacar un anime. Imagino que precisamente por ser chino y haber Están pasado eso. trabajando en eso ya. Ok, bien, bien por ellos. Ojalá que tenga mucho close-up. Antes de que las chicas despotiquen de esto, voy yo. Básicamente esto resume a Atelier Ryza. No. Esa es la trama, amigos. A ver. Se contradice la serie en un principio porque literal a ellos los castigan por salir de la isla porque se supone que está prohibido y en el segundo episodio lo hacen como si fueran al Oxxo de ida y vuelta. Y ahí donde ves que esto no se trata precisamente de un storytelling, donde contarte una historia, es una excusa para personajes bonitos. En este caso, pues una waifu que está muy bien diseñada. Y poco más que eso, porque la historia tiene demasiados huecos y fundamentalmente es aburridísima. Los personajes son muy, muy bobos. Y Raiza en particular, menos mal que está bien buena, porque pobrecita. De verdad, o sea, he visto waifus que están divinas, no lo voy a negar. De hecho, la razón por la que sigo viendo Rent a Girlfriend no es porque la historia sea muy buena, aunque tiene razón Jorge que esta temporada es el punto en el que llegan a algo en la serie y en el manga. El problema es que el manga llegó a algo y después decidió mantenerse toda la puta vida porque sí y no se termina nunca. Así es, Parece así es. un hongo en los pies esa madre. O sea, literal, ese Rent a Girlfriend. Entonces, viene algo bueno y después el hongo nunca se te va a quitar. Pero tienen algo los personajes. O sea, Chizuru me dice algo. Kubo en particular, por hablar de un ejemplo de Jorge, de que seguía quizá por una waifu, había un encanto detrás de ella y el diseño no era tan fanservicero. El tema con Atelier Ryza es que es fanservice, es el diseño de la waifu, esas son las imágenes ginecológicas innecesarias, pero pretende que es otra cosa y eso es lo que, uy, no seas tan hipócrita. Porque aunque sea Mieruko-chan, era lo que era fanservice y lo sabía y lo abrazaban. Yo prefiero que se vayan por ese camino y que digan soy un ecchi a esta madre de ese close-up del trasero de la chica, pero no mucho porque ahora este hermoso lago, porque nosotros no, esto no es ecchi, no me califica como ecchi. Amigos, no hay otra razón por la que veríamos esto, y de hecho ya sufrí demasiado el primer episodio, no la voy a seguir, esto es un drop casi inmediato. Desde el diseño de, o sea, yo nada más veo un triángulo cremita y unos shorts rojos, o sea, cierro los ojos y eso es así, es el diseño perfecto para que estés viendo las caderas de la chica. Yo la verdad no aguanté el capítulo, no me gustó nada, ningún personaje me llamó la atención, lo quité, yo no la voy a seguir viendo. Ya, de hecho, ya, no me subo. Tengo que ser más exigente porque no tengo tiempo y tengo que ser realista en lo que voy a poder ver. Entonces, definitivamente, se va. Yo quiero celebrar. Adelante, Gabriela, por favor. Quiero celebrar lo que dijeron todas las personas en la mesa. O sea, porque es un ejercicio de honestidad muy cabrón y de mucho profesionalismo que están haciendo. Es decir, esto me gusta, pero sus razones son extraordinarias. O sea, lo dice muy bien primero Jorge. El storytelling es una basura. O sea, es como, no se trata de nada. Es un gameplay, pues, no sé si glorificado. Francamente, hasta el trabajo de los seiyus es corto, torpe, como que ahora te va a ti, güey. O sea, casi casi los veo diciendo como que, híjole, ¿cómo rellenamos más minutos? Habla más lento. O sea, en serio, es aburridísimo, sí, es torpe, poco trasfondo, poco nada. Es como, güey, si francamente, si tuviéramos que padecer este anime, pues mejor lo podríamos hacer en formato del juego. Bien, bien lo dijo, muy bien lo dijo Jorge. Si se trata de los diseños, ok, pues entonces vale mejor en el formato de figuras o en el que más satisfaga las necesidades del público fanservicero, que pues tiene el derecho a existir, pero lo dijo puntualmente Bernie, mejor esto lo hubieran rotulado como un ecchi y ya todo mundo bien, o sea, sabríamos qué ver o qué no. Y yo creo que sí, si tuviéramos votación de pronto como, si tuviéramos por categorías, este sería seguramente el ecchi de la temporada, por lo bien realizado que está. Es verdad que el diseño de los personajes está muy bien logrado, que la animación es bonita, que tiene pues todas esas circunstancias absurdas para entregar el fanservice, pues adelante, ¿no? Pero yo me sacrifiqué más que Natalia, pero celebro justo que lo dropeé desde el primer episodio, porque no tenemos por qué ver más de esta basura. Francamente, llegué hasta el final del segundo y ahí fue donde tuiteé, yo no voy más con esta fregadera. Pero tiene mucha razón Natalia, porque es como, a ver, la recibimos para vapulearla de lo que pasó en las votaciones de primavera, y justo tiene toda la razón, no vamos a perder tiempo viendo estas mugres cuando tenemos que buscar cosas mejores de las que hablar y cosas mejores que... Sí, o sea, como dices, no le entregues mucho, porque Natalia se desaparece en las votaciones y probablemente su protagonista femenino justamente vaya a ser Raíz. No, Salamero. O sea, está bien si la quieren ver, pero vamos a ser bien sinceros, la vemos por el personaje, no porque te ofrezca algo la historia, y está bien, se les respeta, pero y, pues yo no. Y un poquito peor, porque es que de nuevo, yo he visto series por waifu, sí lo hago, o sea, por algo soy otaku, no lo voy a negar, pero aquí ni siquiera es el personaje, es el diseño del personaje, porque Raiza por sí sola, de nuevo, es como alguna vez en la vida me ha pasado que he conocido mujeres que digo, oye, menos mal que eres hermosa, porque pobrecita. Que a ustedes también les haya pasado con tipos, ¿no? Y de verdad, o sea, no es que no tiene nada el personaje que entregar. Ella quiere ser alquimista porque se lo escuchó un tipo en 5 minutos. Porque está aburrida, ¿no? O sea, todavía es como... Y básicamente porque está aburrida. Por ejemplo, en el asunto de anime que son comerciales, pues estaba este comercial de un juego que no llegó aquí, que es Princess Connect. Y ahí había más, estaban más divertidas las... No, eso es ligas por encima, sí, de esto, comenzando porque está el creador es el mismo de Konosuba. Exacto. Y que tiene un horror, por cierto, Princess Connect tiene un humor super mega guarro, burlándose de los que vemos este tipo de anime solamente por las waifu. Lo hacen a propósito y es maravilloso. De hecho, Princess Connect es lo mismo, es fans, es exactamente lo mismo que esto. Es fanservicero y ecchi, y sabe que lo es, en un diseño precioso, porque los fondos son hermosos y espectaculares, pero lo hace con toda la intención de burlarse de eso. Raiza tiene ínfulas de ser una gran serie de fantasía y se van a quedar. Y te hace reír. Lo importante de Princess Connect es que lleva 5 minutos ahí y te estás riendo, lo que no pasó aquí. No, fue aburrido. Nunca, nunca hubo ningún momento de interés en nada, ¿verdad? Lo que dice Jorge Arturo Aguilera me parece que es preciso. Dice, los diálogos de videojuegos casi, casi se siente que tienes que apretar A para seguir, pero tienes que apretarle rapidísimo así de ya, por favor, ya. Y no hay un modo de skipear lo que dicen porque en serio fue espantoso. Creo que Sí. Raisa tiene solamente un punto en el episodio que vimos, en el primero larguísimo. Cuando conoces a una persona letrada, pégatele. Si puedes aprender algo de alguien, no lo sueltes, agárrate de la pierna donde se pueda y es como, güey, enséñame las cosas que sabes porque aquí nadie sabe nada y esto es aburridísimo. Me parece que esa es una enseñanza buena, la única en todo el tiempo que llevamos hablando de este anime, creo que es lo único de bueno que puso, que es como, sí, el conocimiento es importante cuando llegas a conocer a una persona que sabe cosas, trata de aprender de esa persona. Más no creo que podamos decir de bueno de este anime en la vida. Que en algún momento esa persona se va a volver el villano, pero Eso es por spoiler, no importa, nadie vamos a hacer eso. Nah, y creo que es bastante obvio. En fin, como ella tiene que mezclar nada más tres cositas en su ollita, es, y no necesito aprender nada, pues es más que suficiente. Ah, bueno, que a lo mejor justo el otro público al que le podría funcionar mucho son los que han jugado los juegos, porque sí, los diálogos son muy de videojuego. Y también hay como tomas que es como de, se ve que esto es el sistema de menú del juego, pero te lo pusieron en el librito. Súper, Buenas sí. noches, Emit. Pues sí. Nos saluda por acá ese Mister que no había puesto su comentario. Y Arturo González dice que es el pick de la temporada. Vamos a movernos a algo quizá un poco más feliz o no. A la que me gusta llamar la waifu Mr. Magoo. La chica que Ah, se olvida de los lentes ya. todos los putos días. Parece increíble, pero así es. Sí. Este anime está basado en un manga que sé que tiene fans muy aguerridos. No sé si tan aguerridos como los de JoJo, pero medio se parecen en el sentido de que nada más lo leen ellos, todos se cagan de la risa de lo que está pasando. Nadie sabe muy bien por qué es que les gusta tanto. Bueno, en el caso de JoJo es muy fácil de ver, es por lo súper mega gay que es y es divertidísimo. Pero en el caso de la chica que olvidó los lentes, yo me sigo preguntando qué es lo que le vieron a esta madre, porque qué primer episodio tan raro. Y tiene la peculiaridad que es este nuevo estudio que sí, que está haciendo la del gato mega grandote, que este movimiento de cámara tan innovador, pero a mí se me hace tan raro. Sí le tengo cierta aversión al CGI hecho de esta forma, sin tan, o sea, que se siente hecho en masa. Y creo que cierta pretensión artística que le están queriendo meter a las tomas les está saliendo el tiro por la culata, porque de verdad, hay un track que seguimos al protagonista mientras llega al salón de clase que está explicando lo que siente por la chica de los lentes. Creo que pasan como 20 o 30 segundos en el que el tipo repite, estoy, para decir que está enamorado de ella. Llegó un punto en verdad que yo le quería tirar el control a la televisión. Ya cállate, cabrón, y di lo que vas a decir. Esto es agonizante. Y de ahí pues me puse muy mal con respecto al episodio porque, de nuevo, creo que no le sale ese supuesto lenguaje cinematográfico muy poético. Oh, y les queda bastante mal, pero no sé qué les parece a ustedes. Creo que estoy Que es medio bastante perdiendo la raro conversación. porque justo en anime escolar yo he visto que le sale y a veces le salen las cosas más absurdas, o sea, bueno, más lame, no sé, ni sé que oyeron muy mal anime, pero de pronto había escenas que es como le salió la toma fancy, ¿no? O cosas mucho más elevadas como Haruhi y sus millas, y es como de justo todas las cosas pretenciosas que había antes de los Endless Eight. Le salía, ¿no? Entonces, uno creería que en la industria hay gente que le sabe lo suficiente como para que justo les hagan esto, pero sí, es un poco extraño el ritmo de la toma y un poco lo que intenta, porque como que hace cosas que no podrías hacer en live action y te modifica la forma del lente. Entonces, de pronto es muy cóncavo y las orillas están curvas, pero de pronto no están curvas, lo que no podría pasar en una cosa real, ¿no? Entonces, no sé por dónde, o sea, Y no sé. que hay acción pasando a los lados, gente que está caminando y se ven en posiciones todas extrañas, se ven todos mecanizados. Probablemente esto lo vayan a vender como el predecesor de AI, cuando las inteligencias artificiales hagan las películas y las tomas y qué genial se va a ver, pero ahorita no se ve genial nada, se ve robotizado, se ve lento y un poco estúpido. Lo siento por Gohans, pero No sé, a mí no me latió. Perdón. Bueno, yo además de todo eso pretencioso que quiere hacer con las tomas, pero tiene, o sea, lo más triste es que se ve que hay dinero, ¿no? O sea, como que guay, puedes experimentar, como que, pero no está bien encauzado. Esa es una cosa, las tomas. Dos, como que quisieron fetichizar todo lo posible fetichizable. O sea, el pelo, los ojos, los lentes, o sea, como que no hay ni para dónde hacerse, o sea, pero a la vez como que está muy inocente, o sea, y lo mismo de la musloncita, siento en este sentido. O sea, sí hay ciertos fetiches, pero están muy ligeramente aplicados por el mismo contexto de la escuela, entonces, si ¿sí eres o no eres, sabes? O sea, ¿qué me estás vendiendo? ¿Qué me quieres enseñar? Ahora, los muchachos también, ni ella ni él, a mí no me llaman, no me atraen, no me llaman la atención, no se me hacen interesantes también, para nada. La toma esa bien forzada de que se queda dormida y lo confunde con el papá. O sea, son como fetichitos así chiquitos que te sueltan, pero a la vez no están haciendo nada malo. Entonces, a mí me disgustó mucho. Lo terminé de ver, por lo menos, cosa que no hice con la musloncita. Híjole, pero la verdad, no sé si darle otra oportunidad, o sea. Bueno, en defensa de este fue más corto. O sea, la Sí. musloncita puso una Sí, un reto difícil. le metió una hora ahí de gameplay que no mames. Justo ahorita que mencionas lo de presupuesto, también en la musloncita hay presupuesto. O sea, y sí es como medio triste que el presupuesto ande por acá, pero pues igual la compañía de juegos es la única que se puede dar el lujo de gastarse en animar bien, o justo como este manga es tan famoso. Les aceptaron un presupuesto considerable, porque sí creo que son dos de las cosas más gratamente animadas, salvo por la de los zombies, que con lo experimental y todo lo logra, como que las demás que he alcanzado a ver ahorita andan por lo bajo en comparación con estas dos en animación, nada más. Sí. Hay Bueno, varias cosas. A ver, creo que dieron adelante, adelante. con el punto exacto con el término. Creo que lo dijo primero Jorge y todos lo han repetido. Pretencioso describe a la perfección lo que está pasando con este anime, al menos en la animación. Gohan, híjole, creo que alguien lo dijo por ahí en los comentarios. Parece que el director está como con juguete nuevo con el CGI. Sí, Roberto LSA lo dice. Es horrible, o sea, como ahora voy a hacer la toma hormiga por ninguna razón, porque no tiene una función narrativa. Y es súper triste lo que voy a decir, porque en el caso de Raiza, al menos lo decía Jorge hace rato, pues siguen un lenguaje cinematográfico erótico, ecchi, pero pues que entrega lo que quiere entregar. Y acá es como, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos el zoom que atraviesa todo el salón de clases para llegar al personaje? Es como, güey. ¿Qué te pasa? O sea, no lo entiendo. Me recuerda mucho, estaba yo viendo hace algún tiempo, por supuesto, como siempre, tenemos muchas cosas que ver y escogemos además hacer un rewatch o ver alguna cosa antigua que no habíamos visto. Me empecé a ver Citrus porque tenía la duda de si era tan malo como se decía. ¿Por qué? Pero ¿por qué te harías eso? Ve a ver Vinland Saga, Dios. Porque, por lo que acabo de decir, porque tenía curiosidad de saber si era tan malo como se decía, y ¿Y sí. sí? Yo no la he visto. Ahí va, fíjate que francamente sí le puedo dar más episodios, sobre todo ahora que tenemos tiempo con esta temporada, pero lo primero que me llamó la atención fue justo lo violentamente malo que es el CGI, que es repelente, que es así como que, güey, ¿quién hizo esta maqueta? ¿Por qué entregaron el render del becario y lo subieron al anime? Era como, no manches, ¿en serio esta era la versión final? Se entiende muy poco, francamente, que tengamos ese CGI en la actualidad. Todavía te lo creo cuando Citrus, que pues no tiene tantísimo tiempo, pero pues sí tiene su tiempo ya, ¿no? Pero en este caso es como, ¿por qué estamos viendo esto otra vez? O sea, no es como que no haya gente que le sabe a la animación, al CGI. Y al anime, o sea, tampoco es como que no tengan dinero, no lo entiendo. Por otra parte, está un desafío adicional en este anime, es la introspección del protagonista, que todo el tiempo nos están encimando qué es lo que está pasando con lo que está pasando y cómo evalúa su situación. Entonces, un misterio efectivamente es qué es lo que a su fandom le gusta tanto. Cosa curiosa, yo estaba hablando de que pues mejora un poquito el segundo episodio, ciertamente, también alguien lo mencionaba por ahí en los comentarios, mejora un poquito, pero no lo suficiente, y me parecía que es pues francamente un poco tonto. De pronto, es un anime muy realista, pero en el sentido peyorativo de, pues, cuando estás en la pubertad, en la adolescencia, con todo o con nada tienes para hacerte un drama en tu mente, y creo que eso es muy realista del personaje, o sea, pero al mismo tiempo, pues no es algo bueno. Apenas este fin de semana, bueno, es que estoy de vacaciones, entonces pierdo la noción del tiempo. Sí, el fin de semana estuvimos jugando un videojuego absurdo de un culto satánico. Entonces estábamos en una casa abandonada, por supuesto, tratando de hacer una invocación demoníaca y un sacrificio y demás. Y el juego, no me acuerdo cómo es, se llama, realmente es aburrido. Y mucho tiempo te ves en esos tiempos muertos y utilizando tu túnica negra y pues como idiota básicamente en medio del bosque. Y le decía a con quien estaba yo jugando, el problema con este juego es que es muy realista. O sea, estar en el bosque y hacer ritos satánicos y todas estas estupideces es exactamente así. Y así lo pasa también con este anime. Refleja demasiado bien la mentalidad adolescente, puberta pues. Nos da demasiada fidelidad, creo yo, de lo que pasa por nuestras mentes en esos momentos. Tal vez eso es lo bonito, tal vez eso es lo que le gusta a su fandom, porque cosa curiosa, me tuiteaba yo al respecto más temprano y llegó su fandom, llegó al menos alguien de su fandom a defender, a decirme, no, me gusta mucho lo que va a venir, dale una oportunidad al siguiente episodio, y me convenció al menos de llegar al episodio 3. Dije yo, ok. Vamos a llegar al menos al 3, pero no sé si más allá del 3, francamente, sí es flojo. Y pues eso, y sí es flojo y además tiene defectos pues incómodos, porque es como, güey, otra vez, todos los días se le olvidan los lentes, pero trae un espejo para ponerse los lentes de contacto. Es como, güey, por una parte, por otra, ¿qué más te dicen? Como... Este vato está preocupadísimo porque no se vaya a tener tal o cual problema en la escuela, pero se va sola a su casa. Afortunadamente después contestan como, ah, no, pero vive muy, muy cerca. Entonces, güey, pues entonces que se regrese a su pinche casa por los lentes, verga. O sea, no, no, Es que es muy no, estúpido, no, es muy esto es demasiado. estúpido. Hay que hacer demasiado esfuerzo para que esto funcione, francamente. O sea, sobre todo, o sea, se te pueden haber dado los lentes y llegaste con sin los lentes, pero ¿por qué te quedas sin los lentes? Uno. No, no, pero no se te olvidan los lentes cuando tienes ese nivel de necesidad de lentes, o sea, Pero no das suponte un que paso afuera. pero suponte que ella ha sido orgullosa, de ridícula, etcétera, es una niñita, etcétera. Ok, whatever. Pero todo el humor es que ella no ve nada, y que vuelve a suceder el día siguiente. Y a mí lo que me recordó fueron los chistes de Mr. Magoo. Ella tiene que ser Mr. Magoo. O sea, en el sentido de que sufre de esa demencia, de que quiere percibir el mundo, pues ciega. Ella quiere ser ciega. Sí, ¿quién es Mr. Magoo? Mr. Magoo es un personaje de Francisco. caricaturas viejito, que era como, pues su Na chiste, que nada de me hecho, acaba de hacer sentir demasiado anciano. justo el tema es que no sé si esto tiene un pie en el capacitismo, que es, a ver, entonces vamos a hacer mofa, que sí era el caso con Mr. Magoo, vamos a hacer mofa de este personaje porque es débil visual. Y eso no es gracioso, banda. O sea, la gente que hemos tenido, creo que todos aquí, no, no sé si, creo que todos aquí hemos pasado por esa dificultad visual. Sí, ¿no? Jorge, sí. Hasta Sí, Cyclops. pero no, o sea, y no lo buscan, no es a propósito, o Ajá, sea. o sea, no es nada gracioso. Yo, cuando finalmente me operé la miopía y el astigmatismo, descubrí que había cosas que en mi perra vida yo había visto. Yo no sabía que yo tenía ciertos vellos faciales chiquitos, que hay alrededor de las cejas. Yo no sabía cómo se veían las hojas de los árboles a la distancia. Yo no podía, todo el mundo era completamente diferente de cómo lo había vivido yo toda la pinche vida y era como, güey, yo no sabía esto. Y conducir un vehículo era una experiencia completamente distinta, porque era como, no mames, es que todo lo otro me lo tenía que imaginar, era un peligro, ¿cómo se subían conmigo? ¿Por qué confiaron en mí? Ajá, entonces es como, no sé si esto tiene un pie en el capacitismo, porque es como, ah, bueno, entonces vamos a poner a esta persona en estas circunstancias completamente absurdas y a romantizar su ineptitud, que es un poquito lo que hace este vato, pues que bueno, es un niño, ¿no? Y que incluso te dan constancia de la culpabilidad que siente de desear que ella esté vulnerable respecto al mundo, Y es como, ok, pues bueno, no vamos a hacer un tema por esto, no vamos a cancelar al personaje, pero la narrativa de pronto sí es chocante, ¿no? Sí es como, no sé, francamente lo hace difícil de seguir. Perdón, también la voy a dejar, lo he decidido, ¿eh? No. Ustedes lo han reafirmado. Voy a ver el episodio 3 porque se lo prometí a su fan que me dijo en Twitter, pero difícilmente veo que esto levante. Y lo voy a ver solamente porque en el teaser del siguiente episodio parece que viene un momento de gatos y pues nada, tengo un compromiso con eso, pero... Vas pero, a caer, A mí me está costando comprar la historia de Mónica, no, porque eso es que no, la, no, no le pasa. Creo que sí estoy armando una agenda para ponerme al corriente, por ejemplo, con Vinland Saga, como había dicho más temprano, ¿no? Y hay otras cosas que ver. Entonces... Ojalá que sí lo logres. Bueno, amigos, vamos a movernos a el que creo es sin duda el anime más popular de la temporada y por mucho. Y quizás este sea el momento en el que yo haga, no sé, una reflexión acerca de lo que he dicho de Jujutsu Kaisen en temporadas anteriores. Y ya escucharemos al resto de la mesa qué piensan acerca de Jujutsu, porque ciertamente junto con Chainsaw Man, ay, olvidé el nombre de la otra serie que es mega popular. Attack on Titan, Chainsaw Man y Jujutsu Kaisen, creo que son Kimetsu. Así como que los... Ay, Kimetsu no Yaiba. Bueno, sí, exactamente. Que de los que son nuevos, Kimetsu, Chainsaw Man y Jujutsu Kaisen, sí, esos tres, perdón, son los tótems, los pilares, las cosas más populares, lo que está leyendo todo el mundo, lo que hasta los normies saben de qué se trata. Jujutsu está en esa categoría. Tenía rato que estábamos esperando esta segunda temporada y... se ha dado el lujo Jujutsu Kaisen, lo que la hace un poquito peculiar, en sacar spin-off y precuelas. Esta segunda temporada es una precuela, estamos conociendo a los maestros de la escuela de hechicería y magia, básicamente, en su adolescencia, cuando eran estudiantes, cómo fue que se convirtieron en lo que son actualmente. Y debo decirlo, este primer episodio se me pareció mucho a uno que ya vimos de Chainsaw. Queda un poquito por debajo en cuanto a historia, sin duda, pero técnicamente es Mappa sacando, bueno, mostrando los billetazos y el montón de esclavos que tienen encerrados, animando. Y que es fácil de entender el atractivo, es fácil de entender por qué está popular Jujutsu. Creo que entre los tres, en cuanto a historia, es la peor, y eso que Kimetsu no Yaiba hizo el mejor esfuerzo de su vida la temporada pasada por destronarlo de ese primer lugar. Pero sí debo darle el beneficio de la duda porque a mí el manga Jujutsu Kaisen no me convenció, entonces no sé hacia dónde más va. En cambio, Chainsaw Man sí llegué a darle unos cuantos Okubon, unos cuantos Tonkomo, perdón, y de hecho el anime me sorprendió gratísimamente. No sé si Jujutsu Kaisen vayan a hacer lo mismo, pero sí puedo entender el atractivo y este primer episodio estuvo bastante divertido. Pero no sé qué piensan en general de la serie, Nat, Gabriele y Jorge, y si llegaron a ver este primer episodio de la segunda temporada, ¿qué les pareció? Yo la voy a seguir viendo, o sea, sí siento que hay un temita de FOMO de mi parte, no lo voy a negar, pero también hay algo que me mantiene viéndola. De hecho, si lo comparamos con el resto de lo que estamos hablando esta temporada, de este programa, perdón, sí, exceptuando por supuesto My Happy Marriage, Jujutsu Kaisen pues sigue siendo una opción bastante, bastante válida. Sí. No sé. Cuéntenos ustedes. Pues mira, accidentalmente me vi los primeros episodios de la primera temporada de Jujutsu Kaisen y francamente me parecía complicado que era, como que la premisa me vendía muchas cosas que normalmente me gustan, como les acabo de platicar indirectamente. Demonios. Demonios, ritos satánicos y cosas estúpidas que una hace. Es como, pues sí, es una beta que me puede interesar. Pero francamente es aburrido. O sea, el problema que tengo es que normalmente pues tiene que haber un trasfondo o una historia que te están contando y no se logra. Y lo digo justo como, no sé, como la temporada pasada con los animes de gatos. O sea, es como, a ver, hay cosas con las que me puedes comprar, pero tiene que sostenerse de alguna manera, ¿no? Entonces, esto tenía mi atención y francamente... vi 3 episodios de la primera temporada y no funcionó para mí. Creo que me arrepentí un poco de no haber ido al cine a ver Jujutsu Kaisen 0 porque... ¡qué buena esa! Probablemente, para empezar, parece que es una mejor historia y para seguir, pues no me hubiera podido bajar. Es como, bueno, ya estoy en el cine, ¿no? Ya lo voy a ver. Tal vez me la vea en estos días porque sí quiero estar como que, como dice bien Bernie, el FOMO es un tema y lamentablemente vi este nuevo episodio y la verdad es que al principio me pareció pues vertiginoso, me gustó mucho todo este tema de la casa abandonada, los portales, brujería, los personajes femeninos, todo me estaba encantando, pero de pronto otra vez se cayó. Me parece que hay algo que pasa, que es algo bueno en el sentido de hablar de una franquicia, que es que tenga su propia narrativa, como cuando hablamos de la narrativa Gundam, que empiezas a ver, como acaba de pasar, ¿no? Witch from Mercury, y en algún momento empieza la narrativa Gundam, y dices tú, ok, esto tiene todo su sello distintivo, me parece que pasa con Jujutsu, que lo están haciendo, que están desarrollando su propio sello, pero pues a mí me aburre, francamente, entonces no me veo siguiendo esto con avidez, para ser sincera. Creo que tiene sus cosas padrísimas, como muy buen diseño de personajes. Sobre todo, me encanta que tiene el shipping homosexual. Entonces, eso para mí vale mucho. Me gusta mucho. Me gustaría que me gustara más, pero siendo franca, no veo que yo vaya a seguir esto. Creo que, por ejemplo, va a pasar como con Hell's Paradise, la temporada pasada, que es una pues bien hecho, divertido, que entrega lo que promete y tal, pero que no mantuvo mi atención y que ni siquiera terminé de ver ahora que lo pienso. Es como, creo que va a venir una segunda temporada de Hell's Paradise y pues cuando suceda me pondré al corriente sin mucho interés, francamente. Como dijimos antes, pues solo lo hacemos porque somos profesionales, pero no veo que esto vaya, creo que muy difícilmente voy a llegar mucho más allá del segundo o tercer episodio con esto, francamente, me gustaría que me gustara más de lo que me gusta, porque tiene demasiadas cosas buenas, al menos para mí, pues, otra vez el shipping homosexual, la brujería, todo esto, creo que tiene mucho potencial, pero no lo veo funcionando, no. Es que hay algo con Jujutsu Kaisen, yo lo he dicho, o sea, sí está un tanto sobrevalorada en el sentido de que les está la promesa, pero nunca la entrega, al menos el anime, al menos la primera temporada. No voy a hablar de la película porque creo que es un animal aparte, aunque también creo que tiene sus bemoles. Y que hay cosas, recuerdo por ejemplo algo que ha comentado Freud Chicken en su reseña, y tiene toda la razón, Jujutsu Kaisen nos vende la idea de una escuela. Nunca hemos visto una puta clase. Nunca los hemos visto entrar al salón. O sea, es una escuela que no te ha mostrado la parte de la escuela. Porque no es el caso. Porque se regodean unas cosas que a veces le hacen perder tiempo. El misterio de esta casa, de esta mansión que supuestamente está metido en un laberinto y que se repite. Lo resuelven relativamente fácil, pero no es más ingenioso porque, y no termina de entregar más promesa porque no es más que un setting y no pasa a otra cosa. Y en el caso de Chainsaw Man les pasó algo igual, una casa que resultó ser un demonio y que se los estaba tragando, pero es todo un conducto. De hecho, en ese episodio es cuando Chainsaw Man pisa el acelerador y no para. Y que te muestra, por ejemplo, al protagonista que olvidé su nombre, en toda su idiotez y su crapulencia, porque realmente es un tipo insoportable, pero al mismo tiempo como de allí puede sacar madera para ser héroe. Jujutsu Kaisen se queda en esa promesa, nunca termina de entregarla. Vamos a ver si en esta primera, si en esta temporada, que de hecho es una precuela, sale de ese círculo vicioso. Nat, pero no sé a ti qué te pareció, si yo estoy siendo, o Gabriel está siendo muy duro con Jujutsu, o si tú opinas lo mismo. No son duros, pues son sus opiniones, pero a mí sí me gusta Jujutsu. Porque precisamente no quiere vender ninguna seriedad, o sea, es una serie de shonen, de peleas, eso es lo que tiene. Me gusta el diseño de demonios, que también a mí me llama mucho la atención. Me gusta el diseño de personajes que son bien flashy, así cool. No sé, los chicos cool, la mesa donde te quieres sentar en la escuela. Entonces, bueno, entonces a mí sí me ha gustado. Es una de las series que veo con el shonen, tiempo de calidad. Por ejemplo, aquí, este capítulo para mí quiso ser pretencioso y sí le sale. O sea, Jujutsu sí le salen sus tomas pretenciosas, sus tomas raras. Creo que él sí lo logra, realmente. En una realidad es que no ha avanzado. O sea, de hecho, ahorita lo tuiteé. No avanza Jujutsu, ahora está yéndose para atrás. O sea, pónganse a pensar qué ha pasado en todas estas temporadas. Nada. O sea, todavía está sembrando lo que va a suceder en la actualidad. Y él nos está dando la razón de por qué están sucediendo las cosas. Pero yo sí he disfrutado mucho. De hecho, la temporada pasada, las peleas que hubo ahí en la escuela, me parece que era la escuela, están padres. El misterio de por qué están pasando las cosas, yo que no he leído el manga, pues me interesa. Entonces, para mí sí es agradable. O sea, por lo menos no me ha aburrido tanto o como me aburrió el primer capítulo de Kimetsu. El primer capítulo de Kimetsu la temporada pasada fue muy triste, además de que nos lo repitieron en el cine y todo eso, pero este a mí sí me entretuvo. Nos están presentando a todos estos senseis que vimos en temporadas pasadas, que la verdad ya ni ubico a muchos. No voy a investigar ni quiénes son, me voy a ir así, directito, a ver ya, qué. Ya hago en Twitter que los puso uno frente al otro, que en ese aspecto sí están muy bien diseñados los personajes, porque si buscas la imagen... Pásamela, sí, porque ya ni me acuerdo quién va, es. Es fácil entender, ok, por eso se desarrollaron y se convirtieron así, uh-huh. Uno en el otro, ¿no? Hay muchos comentarios, acá hay mucha gente que adora Jujutsu, yo de verdad que... No termino de conectar con eso, no lo termino de entender de todo, y eso que hablas de la precuela, para mí Jujutsu es, y este lo va a entender Jorge y los que sean fans de Star Wars, literal es como si George Lucas, en vez de hacer el Imperio Contraataco, hubiese ido a grabar episodio 1, 2, 3, el ataque de los clones, Ahsoka, y después nos muestra el Imperio Contraataca. Así es Jujutsu de pretencioso en ese aspecto, o sea, se fue para atrás a narrar todo una precuela, que es algo que usualmente harías después de terminar la serie. Entonces me pone a pensar, es que no hay mucho más que contar, o la popularidad es tan grande y sencillamente pues yo ya no conecto con eso. Ahora, el tema de los amigos que se pierden y no solo se pierden, sino se convierten en tus enemigos. No sé, hay algo ahí, no sé, como que me toca fibres. No que yo tenga enemigos, pero sí el tema de los amigos que se separan y se pierden, o no sé si yo lo estoy romantizando de más, pero pues sí me interesa, yo sí la voy a seguir viendo. Me y lo gustó tenemos. La parte de que no que yo tenga enemigos, tú no tienes enemigos, Nat, en realidad nadie tiene enemigos. Nadie merece, nadie merece la muerte, no tienes que matar a nadie. Nadie. Exacto. Tiene, hay que hacerle caso a Thors. Entonces, pues, no sé, a mí me vende y yo lo que sé que estoy comprando, o sea, no tengo queja, no me está engañando, no pretende nada, nomás está haciendo personajes flashy y peleas, eso es para mí. Sí, o sea, es un shonen con todas las letras, está, al menos técnicamente muy bien hecho, quizá un poco prolongado más de lo que necesita, pero, pero de nuevo, es que creo yo en particular que estaba esperando más de Jujutsu y creo que termina siempre decepcionándome. Porque siento que, como dice Gabriel, la semilla está allí. Y es una verdadera lástima que no termine de florecer, al menos a mis ojos. Sé que a los ojos de muchísima gente es todo lo contrario. De hecho, aquí hay, por acá nos comenta... a ver, teníamos a alguien que le gustaba mucho y perdí sus comentarios... Julio Mar Bautista. Sí, Julio Mar Bautista dice que a él no le aburre, le late el manga y el anime y ama a Nobara Kugisaki. Muchas gracias, Julio, por compartir tu opinión. No estás solo en eso, de hecho es supremamente popular Jujutsu Kaisen. Y Nobara. Y Nobara también. Y Rubén PR nos dice que Jujutsu nunca le ganó. Sentí que estaba viendo un Naruto Bleach para una nueva generación, lo cual tiene sentido. Pues... sí, de hecho son los elementos de Naruto y de Bleach, pero... quizá también puede ser un tema de edad, o sea, sencillamente, a ver, cosas que yo le perdono a Naruto que son imperdonables algunas, pero se las perdono, tiene mucho más que ver con nostalgia que con la calidad de la serie. Entonces capaz que eso es lo que está pasando acá, y yo ya no conecto porque soy un viejo que sí sabe quién es Mr. Magoo. Yo no sé quién es, pero mi mamá le decía a mi sobrino cuando nació, se parece a Mr. Magoo. Gracias, Nat, eso me hizo sentir mejor. Está muy brutal lo de Nat, porque también a mí que sí recuerdo haber visto a Mr. Magoo, es como de que... Ni digan nada, ni digan nada. Está muy brutal. Pero bueno. Muy bien, amigos. Gabriel, no sé si tengas algo más que decir de Jujutsu, si quieres salvarlo, rescatarlo de mi ignominia. Pues estoy completamente equivocado. Creo que solamente eso tendría que decir. Me gustaría que me gustara más de lo que me está gustando. Creo que, o sea, tal vez lo voy a seguir sin demasiado ímpetu, espero que me gane, pero lo que sí voy a hacer es verme Jujutsu Kaisen 0. Creo que eso es una recomendación que he leído y además veo a Natalia sentir con que eso es algo importante que hacer. Pero decía también, me gusta, me gustaría ver florecer entonces el ship homosexual. Creo que eso es algo que me puede persuadir mucho, porque otra vez, creo que Natalia da con el punto, son personajes flashy, hay como que acción edgy, cosas que pueden funcionar, entonces ojalá termine de gustarme, creo que voy a prender una veladora ahí porque eso suceda. Al momento, desafortunadamente, no lo veo suceder. Si es cierto, incluso justo ya que lo comentaban, ¿cuándo es que sale Jujutsu Kaisen? ¿Es como el 2020, tal vez? La temporada. 2019 Tal o vez. 20, creo que fue 20, creo que Curiosamente, fue 20. en Crunchyroll estaba yo viendo los comentarios cuando me di cuenta de si de no, no empezaste a ver lo que tendrías que estar viendo. Porque, bueno, no era absolutamente necesario que tuviéramos ni el contexto completo de la primera temporada, ni siquiera la de Jujutsu Kaisen 0, en No tanto es que necesario. no es necesario, pero justo me puse a ver los comentarios y alguien decía puntualmente así como que, oye, pero ¿por qué se están robando los personajes de Naruto? ¿Qué está pasando aquí? O sea, el calco es demasiado, demasiado evidente, pero pues no lo sé. Creo que sí, si queremos a estos personajes, digamos, pues guapos, nos los están entregando y eso se agradece, está bien. Tal vez puedo compartirles un meme que, uno más, porque se aventaron la bandita El de los novios. de animales. Sí. Sí. ¿Lo viste? Sí, te lo vi, sí. Aquí está. Ah, mira, sí, aquí lo tengo. Estuvo buenísimo. A ver, te comparto Pero pantalla. es que este peli blanco, Gojo, yo, es novio de todos, o sea. Es el quebrador de heterosexualidades, Sí, es de hecho. el Henry Cavill del anime. O Del sea, anime ahorita. Ahí y aquí lo está. tengo, aquí lo tengo. Ah, perfecto. No sé Ah, si. lo tienes ahí, sí, justo ese. Es que sí, o sea, muy importante, si algo nos enseña de importante a Jujutsu Kaisen es la relevancia de una sonrisa, mixes, ténganlo muy en cuenta, o sea, hace mucha diferencia la seguridad que te transmiten estos personajes, cómo caminan, cómo se Claro. paran, cómo hablan, su lenguaje corporal es muy, muy importante y pues eso, o sea. Hay Ve que nada más, ser. qué pareja, qué belleza. Como dice Rubén Pierre, PR, Goyo Discount Kakashi. Pues sí, es Kakashi de bajo presupuesto. Bueno. Muy bien, amigos. Entonces, con eso concluimos el programa de hoy. Vamos a continuar los próximos hablando de más series de verano. Déjenos en los comentarios si quieren de qué les gustaría que habláramos en el próximo programa. Eso no lo no, nunca lo había propuesto, pero para eso están los comentarios, tanto en los comentarios de Spotify como los de Apple Podcast, como los del video de YouTube acá en la parte de abajo. Déjenos saber qué les gustaría que habláramos la semana que viene. A ver si nos llegan algunas propuestas y con eso lo decidimos. También, si no, a través del Twitter de La Covacha Anime, arroba La Covacha Anime, también pueden dejarnos su opinión. Amigos, chiste, anécdota, comentario, despedida, anuncio parroquial que quieran dejarnos antes de irnos. No. No, ¿No? Yo sí les tengo algo que decir, pero tras bambalinas. Ok. No, nos viene. Ah, yo también Ay, tengo algo que no es decir. nada malo, no es nada malo. Siento cuando todas mis exnovias me dijeron que querían hablar. Nunca es bueno, amigo. Tengo que hablar con ustedes. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Pero Yo bueno. tengo algo que decirles tras bambalinas, pero no me acuerdo de qué verga. Ahorita Oh, vas a. Dios. Ok, ahorita te acuerdas. Astral Lady dice que solo son 5 episodios del spin-off, que Y que después luego de eso re regresa. regresa a la Ajá. actualidad. Ah, ok, o sea, pero bien engañoso el trailer porque nunca vi eso. Pero bueno, ok. Tendría un poquito más de lógica. Yo creo que si tuviera cosas que decir antes de irnos tras bambalinas, Adelante. es una temporada floja, pero hay cosas interesantes que ver. Apenas descubrí en Netflix también un anime que salió como en mayo, de unos mercenarios. Ay, solo que no me puedo acordar en este preciso. Ah, pero no importa porque tuiteé, entonces en un segundo les digo. Es algo inteligente de mi parte hacerme twitters para, perdón, hacerme tweets de las cosas que veo, porque así puedo regresar a mis pensamientos. Me sorprendió mucho lo que está haciendo Netflix en esta temporada y me sorprendió mucho también este anime, Yakitori, Soldiers of Misfortune, que salió más o menos en mayo y que tiene además por ahí participación de Hatsune Miku como un conejito. Realmente, digo, podríamos hablar respecto a este anime, pero sobre todo quiero hablar de Netflix porque me tomó muy por sorpresa lo que está pasando. Que tenga Zombie Hyaku, bueno, Zombie 100, que tenga My Happy Marriage, que tenga Oku, es como mucho más de lo que estábamos esperando de Netflix en estos días. Entonces, eso me parece relevante. Si voy a hablar además de primera, bueno, impresiones de primera temporada, me causa, perdón, de la temporada actual, me causa mucho interés lo que va a pasar con Undead Girl. Parece que promete, al menos en su primer episodio, estuvo bonito. También ya me vi Vending Machine, o bueno, renacido como una, concuerdo con Bernie, sorprende mucho lo de la máquina expendedora, no va tan mal como se pensaría. Ai no Denshi va muy bien, con un solo episodio te entrega profundidad, interés, conflicto, la verdad es que está cool. Gato Gigante, por supuesto, bueno, se veía que iba a estar mi atención, pero además como una propuesta alternativa de Gohans, mucho mejor justificado, mucho más interés que puede causar, en este caso con respecto a pues la chica de los lentes, digamos. Bueno, Mushoku, que ya hablamos la semana pasada y que no había duda de que iba a ser algo extraordinario. Y pues los otros animes que, bueno, otra vez, Zombie 100 también me parece que tiene nuestra atención. Se perfila como para de lo mejor de la temporada, tan pronto como con un primer episodio. Y el otro que decías tú, Jorge, que perdón, Bernie, que apareció en High Dive, Dark Gathering, Gathering, ya vemos qué tal. puede ser que prometa si le perdonan ciertos excesos, pero el primer episodio dejó un tantito que desear. De Uy. todas maneras, la premisa está allí y el personaje principal es muy, muy interesante. Entonces, ahí vemos. La temporada se presta. De hecho, me falta ver la de la inteligencia artificial, esa que acabas de comentar tú de la Undead Girl, que creo que son las posibles joyitas escondidas. Sí. Heck, la de fantasía con básicamente este Mega He-Man, la que van a pasar en High Dive, quiero darle una oportunidad también. Y para rematar con respecto a lo que comentabas de Netflix, creo que hace un buen trabajo de curar con qué anime se queda y si tiene muy buenos asesores, porque recuerdo, por ejemplo, el año pasado, para mí uno de los mejores animes del año, que fue la historia de Kotaro, está en Netflix, para mí es un 10 sobre 10, pero también tienes a Beastars, por ejemplo, que es una maldita joya, y que pueda recordar ahorita ver de Netflix otra que valga mucho la pena Blue Period. comentar. Blue Blue Period. Period TJ también, exacta. Evergarden, por Dios. Escogen y lo que escogen, o es muy de nicho, como de hecho pasa con Baki, creo que se llama, que no, ninguno de nosotros la está viendo, pero tiene fans tan aguerridos como los de las chicas sin lentes o los de JoJo. Y JoJo's, por ejemplo. La exclusividad de JoJo está con Netflix. Entonces, sigan siempre caso a Netflix porque si lo escoge Netflix es por algo. Y creo que Disney Plus está haciéndole ahí más o menos la competencia. Summertime Rendering y Heavenly Delusion son ejemplos de eso también. Ah, sí, es cierto, teníamos que ver Summertime. Es que en serio, creo que es importante Doro, esta temporada. la otra que se me olvidó, Dorohedoro. Ah, Dorohedoro es una maravilla también, por Una supuesto. Es maravilla que de mapa y está en Netflix. si tuvieras por alguna razón que quisieras ver anime y solo tuvieras Netflix, sí podrías sobrevivir. La verdad es que tiene cosas escogidas bastante buenas. Lo que yo estaba viendo hoy cuando me sorprendí con esta de los mercenarios que les comenté, yo en realidad entré a Netflix a ver si había episodios nuevos. Me sorprendió mucho que tenga Zombie 100, pero también yo lo que quería era ver Black Lagoon porque la estaba viendo hace 2 temporadas y bueno, luego pasó lo que pasó en primavera, que era que todo el tiempo teníamos que ver cosas nuevas y dije, ah, ahorita puedo terminar Black Lagoon. Y siempre tiene cosas, bueno, por supuesto también está Monster que trajeron del anime retro, digamos, está Kimi no Todoke. No, Entonces es va a como. tener, y va a tener a Pluto que si hay un candidato para destronar este año a Vinland Saga, probablemente pueda ser Pluto solamente por el tamaño que tiene el manga. Entonces, eso va a estar por Netflix también. Vamos a ver. Sí. Entonces sí, creo que está interesante. Muy bien, entonces con esa nota y con algunas de esas recomendaciones, amigos, y la propaganda gratis a Netflix porque nos paga bastante, no mentiras. Pues ahí lo tienen. Vamos despidiéndonos. Cuídense mucho. Nos vemos la semana que viene. Recuerden que estamos en vivo todos los martes a las 9 de la noche. Dejen sus comentarios. Cuídense un montón. Y leo algunos comentarios finales para que a quienes nos acompañaron. Comisán por acá, pregunta que quién dejó a Kotaro fuera del top 3 de la temporada del año pasado, que si fue Jorge, sí fue Jorge, porque no tiene corazón. Ajá. Y primero Kotaro y luego Heavenly, sí, exactamente. Pero eso no quiere decir que no me gustara Kotaro, solo que el modo en que la soltó Netflix hace que se me olvidara que existía, porque pues soltar todo de jalón es horrible. Ahí tienen un detalle de por eso hay que ir a apoyar el simulcast. Eso exactamente le pasa a Oku, que ya la soltaron toda y que difícilmente vamos a hablar al respecto, y es un anime bastante bueno. Entonces creo que hay algo que hacer por rescatarlo. Y también le pasó a Vampire in the Garden, justamente nadie se acuerda de que salió Vampire in the Garden por lo mismo, y está bien cool, tiene un montón de acción sobrenatural, bien. Vampirismo, lesbianismo, muerte, violencia, está bien cool y nadie lo vio. Tendría que ser una cosa así como JoJo's o Beastar o Dorohedoro, que salieron todas juntas para que caches audiencia en el caso de Netflix, porque creo que no le hace favor cuando sale todo de corrido. No. Pero bueno, vayan a poner el simulcast, vayan a ver My Happy Marriage y Zombies 100, son 100 allá en Netflix. Cuídense mucho entonces, nos vemos la semana que viene, un abrazo, voy con el outro, si es que lo consigo, bye, bye.